CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Vamos con algunas actividades que obviamente tienen a la Cámara de Diputados como centro. Hoy además hay Cámara de Diputados, hay Pleno de la Cámara de Diputados y también algunas comisiones con visitas, por ejemplo, el INAO, por ejemplo, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En relación justamente al tema vinculado a esta situación que se plantea desde el punto de vista de la Cámara Baja, hay posicionamientos, por ejemplo, respecto al Instituto Nacional de Estadística. Una defensa de Cristina Lustenberg, diputada de Frente Amplio, a las cifras que el INE viene dando, porque han existido obviamente críticas a la hora del cambio de gobierno, hay cierta transformación también del INE, y ella dice que eso puede generar que las personas no crean en las cifras del Uruguay y que pase lo que pasa en otros países de la región. Vamos a escuchar lo que decía Lustenberg. La necesidad de los sistemas de información pública, que se maneja tanto a nivel de las cifras oficiales como de los registros. La calidad de la información estadística y las cifras son las bases para tomar decisiones a la hora de pensar las políticas públicas. En diferentes lugares de responsabilidad en el ámbito público, siempre me resalté la calidad de los datos en los diferentes periodos, sin importar el partido político. Por la institucionalidad democrática que esto genera en nuestro país, quiero destacar el rol que ha tenido una institución pública con un destacado desempeño como es el Instituto Nacional de Estadística. El INE es un organismo público que tiene por objetivo la elaboración, supervisión y coordinación de las estadísticas nacionales. En el año 1993 se crea el INE como sucesor de la Dirección General de Estadística y Censos creada en 1953, pero la primera mesa estadística fue fundada en 1852, o sea, en 2 años va a haber 170 años de que nuestro país tenga una institucionalidad como el INE. Nuestras estadísticas, las cifras oficiales, son fundamentales para la vida en sociedad, para gobernar y para poder tener una sociedad que sepa hacia dónde orientar sus acciones, entre otras cosas. Sin ellas no es posible establecer acciones estructurales para el desarrollo de un país y controlar su efectividad. Tener un sistema estadístico nacional para contar con buenas cifras es una gran fortaleza de nuestro país, que cumple estándares internacionales, que nos permiten apoyar mejor la formulación de las políticas públicas. No podemos, desde nuestro rol de legisladores y legisladoras, generar dudas hacia la sociedad y menos en este momento de emergencia sanitaria. La seguridad de los sistemas estadísticos son de vital importancia en este momento. Contar con estadísticas que cumplan con atributos de calidad y coherencia es fundamental para garantizar la eficiencia en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Además, nos permiten comparabilidad internacional y la identificación de áreas puntuales en las que debemos trabajar para mejorar el desempeño y competitividad. Por lo tanto, constituye un insumo para todos quienes tenemos un rol en la gobernabilidad y es indispensable para el desarrollo económico y social del país. Es una fortaleza de nuestro país y lo ha sido siempre. Fortalecida desde la apertura democrática, ha sido una institución cuidada por todo el sistema político. Lo que no se mide no se puede gestionar. Y el Instituto de Estadística tiene un prestigio muy grande a la hora de establecer indicadores del país para la gestión. El INE ha pasado por un sinfín de procesos de mejora y siempre va a haber oportunidad para mejoras en la calidad y desempeño de los productos y de los procesos. Los procesos están, una cosa diferente es mejorar los procesos y otra cosa muy distinta, legisladores y legisladoras, es afirmar intencionalidad y acción sobre la manipulación de los datos. Ahí estaba defendiendo entonces lo hecho por parte del Instituto Nacional de Estadística, sobre todo vinculado al gobierno Frente Amplista, ante los cambios y algunas críticas sobre los números que el Instituto Nacional de Estadística ha manejado durante ese gobierno y la realidad que dicen haber encontrado desde el gobierno multicolor. Gastón Cosia es diputado del Partido Nacional, es un diputado suplente veterinario que muchas veces ha hablado de la situación vinculada sobre todo a los animales, ha hablado de la leishmaniasis, ha hablado también problemas de violencia contra los animales, de la necesidad, de sobre todo cuando se discutía mucho el tema de la utilización de los carros tirados por caballos para la recolección de basura. Bueno, también en este caso habla de los animales desde el punto de vista del COVID-19, sobre todo los animales domésticos, la situación que obviamente puede generar de contagio o no, bueno, el análisis que se hace al respecto, ya que Gastón Cosia, además de diputado suplente, como decíamos, es veterinario. Como se dijo, los coronavirus son una gran familia. Estamos hablando de que estos coronavirus tienen más de 10.000 años conviviendo con la humanidad. No podemos decir exactamente cuánto, pero podemos decir sí que desde que existen los pájaros y los murciélagos, ellos existen, o quizás sean más viejos que ellos. Los coronavirus alfa y beta, dentro de los grupos de coronavirus, porque son cuatro grupos principales, alfa, beta, gamma y delta, los alfa y beta son los que afectan a los mamíferos. Probablemente se originaron en murciélagos. Y también sabemos que los gamma y delta infectan y se originan en gran medida en las aves. Sabemos que hace 2 años en China hubo un brote de coronavirus porcino que mató a más de 25.000 cerdos. Sabemos también que hay 7 tipos de coronavirus que nos pueden afectar a los seres humanos. Hay 4 de ellos que nos causarían simplemente un resfriado común, pero también sabemos que hay 3 restantes que son sumamente patógenos, el SARS-CoV, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2-19, que no sabemos hasta cuándo está presente, estará presente, pero es el que hoy rige esta pandemia. Tanto el SARS como el MERS sabemos bien que su origen tuvo que ver con animales, camélidos en el primer caso y en el segundo caso con felinos, la civeta, un felino asiático. Sabemos que hace 50 años convivimos con estos coronavirus, los veterinarios los conocemos muy bien, y los coronavirus felinos y caninos están muy extendidos y son conocidos por la población en general porque provocan la peritonitis infecciosa felina y la coronavirosis canina. Estas enfermedades, por suerte, los seres humanos a ellas somos inmunes. Tenemos algunos datos que hablan de que el 96.2% del ARN de este virus es coincidente con el ARN del beta coronavirus hallado en los murciélagos de herradura, Rhinolophus affinis, que habitan en Asia, particularmente en la China. Pero en el mercado de Wuhan era muy difícil que se encontraran estos murciélagos en el momento del brote, porque ellos estaban hibernando en esa época. Pero sí sabemos que en ese mercado se aisló y se encontró el virus. Lo que estamos buscando y lo que está buscando la ciencia es el origen de este coronavirus. Se supone que hubo otro animal. Es probable, y dicen algunos, que pudo haber sido un pangolín, que es una especie animal también asiática. Pero no se descartan serpientes u otros animales que allí mismo se vendían en las condiciones que ustedes conocen y vieron y que vio toda la humanidad. Sabemos también que para que un animal sea un reservorio de un virus tiene que cumplir determinados requisitos científicos y hasta el día de hoy eso no está demostrado. Tenemos que saber y conocer el papel de los animales en la aparición de estos virus. En primer lugar, esto permitirá entender mejor cómo se ha generado la actual pandemia. En segundo, nos permitirá identificar si existen potenciales reservorios animales. Y el tercer aspecto, y muy importante, podrá establecer modelos animales. Porque es así, lamentablemente, para ellos, los animales, y afortunadamente para nosotros, los seres humanos, en los modelos animales es donde se está investigando esta enfermedad. Cerdos, pollos y patos, tenemos información sobre la susceptibilidad que puede haber en estas especies al virus, y esto es muy importante. En el caso de los gatos, susceptibilidad, que existe susceptibilidad. Se pudo replicar en el tracto respiratorio de hurones sin causar enfermedades graves o muerte. También se demostró que en los gatos existía susceptibilidad a este virus. Ningún animal ha muerto por el COVID-19. Y también es importante saber que en el resto del ganado, llamémosle cerdos, patos, pollos, bovinos, no existe ninguna posibilidad hasta ahora, ni se ha encontrado ninguna evidencia de que este virus exista. Es muy importante hablar también de poblaciones expuestas. En China, en 102 gatos estudiados en la ciudad de Wuhan, en el brote, solamente un 14,7% se encontró una respuesta positiva al dominio de unión de receptores, es decir, cierto indicio de anticuerpos en estos animales. Si bien no hubo detección de ARN vírico en muestras nasofaringias ni anales. Estos estudios aún no han sido revisados, provienen de la China, pero son datos que tenemos que tener en cuenta. Sí se están usando los hurones como modelos experimentales en el estudio de esta enfermedad. 27 perros y 15 gatos en Hong Kong que guardaban cuarentena fueron estudiados. Solamente 2 perros y 1 gato dieron positivos a pruebas de coronavirus. Francia reportó un caso de un gato conviviente con un ser humano positivo a coronavirus y Bélgica también. El tema del coronavirus en embarazadas, hubo una conferencia realizada por Giselle Coleman y Valentina Codina, son parteras del Ministerio de Desarrollo Social, vinculados al plan Uruguay Crece Contigo, y dieron detalles sobre las características del contagio en embarazadas del COVID-19, cuáles son las alertas que se pueden tener a partir de ciertos síntomas. Vamos a escuchar lo que decían tanto Coleman como Codina, las parteras de Uruguay Crece Contigo. Se sabe que, al igual que la población general, las embarazadas, la forma de transmisión es la misma, ¿tá? O sea, el comportamiento epidemiológico, que es lo que nosotros llamamos, del virus, no hay diferencia entre una embarazada y una persona de la población general. ¿A qué nos referimos con el proceso de incubación, el proceso de transmisión y de la evolución de la enfermedad? No existe hasta este momento ninguna evidencia que diga que por estar embarazada va a tener mayor riesgo de adquirir el virus, como nos ha pasado con otros virus anteriores, ¿sí? Pero con este, no. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que, dadas las modificaciones propias del embarazo, ¿sí? En esto de que a medida que va creciendo el bebé, va creciendo el útero, se empiezan a correr determinados órganos. Nosotros acá, los órganos se van corriendo, entonces, por un tema específicamente de espacio. Eso es lo que podría generar como mayores complicaciones en la mujer, ¿sí? Embarazada. Pero lo que sí se sabe es que las infecciones por COVID en las embarazadas, la mayoría son cuadros leves o cuadros moderados, ¿sí? El síntoma, las mujeres pueden cursar, como el resto de la población, en esto que veníamos hablando, sin síntomas, que eso es lo que nosotros llamamos asintomáticas, o con síntomas, que esos síntomas pueden ser desde muy leves a más severos, ¿sí? De los síntomas que pueden aparecer, aparece la fiebre, aparece la tos seca y aparece la dificultad para respirar. ¿Sí? Ahora, con Vale trajimos poder trabajar entre todos los síntomas por los cuales deberíamos consultar. Pensemos en esto. Una mujer que tiene fiebre siempre es un motivo de consulta, más allá de que estemos en contexto de COVID o no, porque eso nos va a estar hablando de que puede estar apareciendo un proceso infeccioso. Y lo que tenemos que hacer con esa mamá embarazada es que pueda bajar la fiebre. ¿Qué vamos a hacer en este contexto de COVID? Es que evitar que esta mamá consulta al servicio de salud, sino que primero llame. Y a partir de ahí, los equipos de salud la van a ir guiando y le van a ir diciendo qué es lo que tiene que hacer, ¿tá? Seguramente vaya un equipo a verla al domicilio. Y bueno, cada institución tiene su protocolo de atención, pero cosas a tener en cuenta que se saben hoy, primero que no existe la transmisión vertical, y a eso nos referimos como la transmisión de la mamá y del bebé a través de la placenta antes del nacimiento, ¿sí? Por lo cual, no hay la atención durante el trabajo de parto va a ser igual con o sin pandemia, ¿sí? La mujer va a tener el derecho por la normativa de estar acompañada en todo su proceso de nacimiento, ¿sí? Y lo único que nos va a cambiar este proceso de pandemia es que tanto la familia como el equipo de salud que va a estar atendiendo va a tener las medidas de seguridad de la utilización de tapabocas, ¿sí? Salvo que sea caso sospechoso o confirmado de COVID, bueno, que ahí ya el equipamiento va a ser diferente para la protección de la familia y del equipo. Ha salido varias situaciones en la prensa, y varias situaciones también se nos han planteado de que mujeres que no han estado acompañadas en por el tema del COVID. Y bueno, saber que en Uruguay tenemos una ley, la ley 17.386, y que bueno, en realidad las recomendaciones es que la mujer esté acompañada con la persona que ella elija, ¿tá? Puede ser su pareja, pero puede ser un familiar, un amigo, una vecina, con quien ella se sienta segura y pueda estar en ese momento. Y esto que es muy importante, si la mujer no presenta ningún elemento de severidad de la infección por coronavirus, no va a afectar las decisiones clínicas que se vayan a tomar respecto a su trabajo de parto. ¿Está? Allí tanto Giselle Coleman como Valentina Codina marcaban que ante alguna situación que supuestamente ha acontecido de que no se deja entrar a alguien a la hora de que la mujer tenga familia, que hay una ley que protege a la mujer para poder exigir que su pareja o quien ella haya designado puedan ingresar a la sala de parto junto con ella, y eso no se puede impedir, salvo que sea un caso sospechoso de COVID-19. Pero si no es un caso sospechoso de COVID-19, ni la mutualista ni ACE pueden restringir la posibilidad de que esa persona esté acompañada a la hora del parto, porque hay una ley que protege justamente esa determinación, según marcaban, reitero, estas parteras que pertenecen a Uruguay Crececo. Estuvimos en la conferencia de Pablo Intamuso, director de movilidad urbana de la Intendencia Municipal de Montevideo. Hizo un análisis sobre el tema 18 de julio, aunque en realidad la Intendencia va a hacer ese análisis de lo que pasó el día sábado con la peatonal a cielo abierto en la jornada de mañana miércoles, con distintas actividades vinculadas a recoger datos desde el punto de vista científico, también de la gente del área comercial, bueno, distintas situaciones que tendrán una lectura general de lo que fue ese proceso, que ha sido criticado por algunos debido a que se realizó, dice, una concentración demasiado importante de gente, y también se ha expresado que muchos de ellos no llevaban tapaboca. ¿Qué dijo Intamuso sobre este tema? Bueno, vamos a escuchar. Estrategia general definida de salir del quédate en casa al distanciamiento físico sostenido. Si estamos pretendiendo que el país ingrese en una nueva etapa justamente de distanciamiento físico sostenido, si el tránsito hoy está llegando al 85% de lo que era antes de la pandemia, y si efectivamente estamos todos dispuestos a reactivar algunos aspectos de la economía, y además de eso, que la gente que estuvo bastante tiempo encerrada tenga un espacio público como para poder disfrutar de esa manera, bueno, tenemos que estar dispuestos todos a coordinar y a estar en línea con las recomendaciones, sobre todo, que vienen del lado de la ciencia, ¿no? ¿Se puede decir que se fueron un poco de mano algunos aspectos? Por ejemplo, el otro día tal vez no se esperaba el volumen de gente que finalmente terminó fluyendo, y además una cosa que era visible era que no todo el mundo tomaba las precauciones necesarias, sobre todo de tapaboca, a veces de distancia. Es decir, ¿cómo se hace para controlar cuando eso ocurre? El primero, sí, evidentemente nadie esperaba la cantidad de gente. Eso obviamente que va a estar el miércoles en la evaluación. Sinceramente no esperábamos esa cantidad de público. Eso puede llegar a indicar que tengamos que estar, si hacemos otra, que esto también está dentro de lo que hay que evaluar, si se hace nuevamente una experiencia de este tipo, seguramente el trazado o el tramo que se cortó el 18 de julio seguramente tenga que ser mayor. No verifiqué en ningún momento lo que sí se puede llegar a ver en alguna fotografía a nivel de piso. Justamente después de eso hicimos la consulta con los que saben de esto, y nos dicen que para hacer una evaluación correcta las fotos tienen que ser cenitales, porque las fotos a nivel de piso también distorsionan un poco. Y en el caso del paseo de compras a cielo abierto en 18 de julio, también es un piloto, es una prueba, la vamos a estar evaluando este miércoles con algunos invitados. Y bueno, de allí surgirá si hay necesidad de hacer algún cambio en la propuesta, si hay que continuar con la propuesta o no hay que continuar con la propuesta. Nosotros pusimos el tapaboca obligatorio en el transporte público, ahora va a haber un decreto en la Junta Departamental. Si le vamos a exigir a la gente que use el tapaboca, bueno, en la vía pública, bueno, si los científicos recomiendan eso, habrá que poner un decreto de uso obligatorio de tapabocas en la vía pública. Mientras sea una exhortación, pasa lo que pasa con la exhortación. Hay gente que lo usa y hay gente que no lo usa. ¿El Grupo Centro evaluó también la situación comercial? ¿Se evaluó ya el éxito que tuvo este sector? Bueno, Grupo Centro va a estar el miércoles en nuestra reunión, una reunión videoconferencia. Nosotros no tenemos evaluaciones comerciales. ¿A qué científicos se consultó? Porque hoy algunos científicos decían que no habían sido consultados por parte de la Intendencia para la apertura de 18 de julio peatonal. Nosotros hemos estado en comunicación personal, y no fue una ni dos, hemos estado en una comunicación fluida con el doctor Rafael Radi, a quien le agradezco públicamente porque en todo momento, y a pesar de que sabemos que tiene mucho trabajo, en todo momento, desde el primer momento, el doctor Radi nos ha hecho una orientación hasta por demás. Nos ha dado algún consejo con respecto a, justamente por eso nos pusimos en contacto con el grupo de ensayos urbanos de la Facultad de Arquitectura, dando algunas directrices y orientaciones con respecto a esta nueva modalidad que estamos implementando de utilización del espacio público en estas condiciones. También hablamos con Intamuso de la situación que se plantea desde el punto de vista del transporte de Montevideo, la situación de deuda, la negociación con Álvaro Delgado y Luis Alberto Heber. También de que el domingo que viene van a intentar hacer lo mismo que hacen en la Rambla, hacerlo en el Prado. Y ustedes saben que hay dengue en Montevideo. Y hay mosquitos en Montevideo. Entonces se le preguntaba que, teniendo en cuenta el Prado, qué situación de riesgo se puede correr y bueno, cuáles serían las medidas a tomar. Obviamente lo que dijo en este caso Intamuso es que eso es un tema para la gente de salud de la Intendencia Municipal de Montevideo y no para él. Pero lo concreto es que hay que tener en cuenta que hay dengue en Montevideo, hay mosquito, hoy hay menos mosquito que en la jornada de ayer, por lo menos hemos visto menos mosquito. Dice Adriana que bueno, estuvo matando a algunos, por eso capaz que hay menos mosquitos, pero hay menos mosquitos. También han bajado más las temperaturas, capaz que si se mantiene constante eso hace que por ejemplo para el domingo no haya tanta situación de riesgo. Igualmente utilizar el repelente, creo que es lo único que se podría hacer en caso de que usted vaya al paseo del domingo del día de Prado, además del tapaboca y todo lo que tiene que llevar por el COVID-19, echarse repelente por el dengue, porque tenemos todas, por ejemplo, en este momento. Vamos a escuchar lo que decía Intamuso con el tema del transporte y estas situaciones que se plantean desde el punto de vista del Prado. En la puerta del intendente, creo que no se agendó todavía con hora y día, pero seguramente en estos primeros días de la semana se va a estar más. ¿Pudieron bajar los números a la realidad? Así fue lo definido de cambio el otro día. Sí. ¿De cuánto necesitan realmente? Sí, sí, sí. Los números nosotros los tenemos bastante claros. Lo que quedamos fue justamente en ver las posibilidades que tenemos cada uno de nosotros, el Gobierno Nacional y la Intendencia. Tenemos que ver cuáles son las posibilidades reales de inyectar los recursos al sistema de transporte, que bueno, como bien se ha dicho, ya entramos en una etapa de complicación real de las empresas para poder funcionar. El dengue, yo soy muy cuidadoso con las áreas que nos corresponden de competencia. Ahí nosotros, acá en la Intendencia hay una división salud que se dedica a estos temas del dengue, ni que hablar, que si lo habrán trabajado los compañeros de división salud, les pido que le hagan a ellos la consulta. ¿Hubo alguna comunicación con el Ministerio de Salud Pública después del sábado, del Ministerio hacia la Intendencia o al revés? No, después del sábado con el Ministerio no. Sí tuvimos comunicación por otro aspecto, que es el protocolo de transporte escolar, que esto lo trabajamos, lo estuvimos terminando el viernes, a última hora, justamente con los técnicos del Ministerio de Salud Pública. Pero puedo hablar con propiedad de todos los aspectos del transporte colectivo. Hemos sido absolutamente respetuosos e incluso hemos dado capaz que algún paso antes con respecto a algunas recomendaciones, pero nos basamos en las recomendaciones. Si vamos a ir por la autorización formalmente, en esta pandemia lo que se necesitan son decisiones y se necesitan tiempos también acordes a lo que es la pandemia. Hay cosas que varían mucho en muy poquitos días. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando empezamos con esto, este elemento que hoy es clave, no se recomendaba utilizar. Por lo tanto, nosotros tenemos la responsabilidad de cooperar y colaborar con toda la estrategia que está llevando adelante el Poder Ejecutivo y la Autoridad Sanitaria. Creemos que no hemos desentonado en ese sentido ninguna de las medidas que hemos tomado. Ahí tenía la palabra entonces de el representante de la Intendencia de Movilidad Urbana en referencia a este tema. Hacemos la pausa y escuchamos al representante del gobierno, al ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, hablando de la situación del transporte. Seguimos con la información y vamos a escuchar entonces a Luis Alberto Heber en relación justamente a este tema del transporte. Desde el punto de vista del gobierno, ellos entienden que obviamente hay una situación puntual con la Intendencia Municipal de Montevideo, que se estará negociando por el tema del fondo coronavirus y la posibilidad de sumar al tema del transporte, pero vamos a escuchar lo que decía Heber al respecto. Las compañías de transporte nos han dado una gran mano en toda la pandemia, la lucha contra la pandemia, a su costo, y no debe ser así. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de nuestra parte, estamos buscando los instrumentos en estos días, ya estamos el 1 de junio, hay muchas empresas que tienen muchas dificultades financieras y le estamos pidiendo más esfuerzo. Entonces, por lo tanto, vamos a instrumentar con el Ministerio de Economía cuáles son los mejores instrumentos como para primero financiar lo que ha sido estos 2 meses y medio y tratar de hacer una proyección del resto del año, cómo se sale de la pandemia. Entonces esta situación es la que más nos preocupa porque hay empresas que están con dificultades y en realidad lo que buscamos es no agravarlas, sino ayudarlos, no a costa de la pandemia que terminen cerrando empresas porque es trabajo que queda en la calle, ¿no? Y el Estado le está pidiendo que continúen con su frecuencia, a pesar de que muchas veces van vacíos los ómnibus, porque es para nosotros muy importante el traslado de gente de la salud, de la seguridad y de la educación ahora, que se suma a este esfuerzo que le estamos pidiendo a las empresas. Entonces hay una responsabilidad de la sociedad en su conjunto que vamos a tener que ayudar a que estas empresas que están haciendo el esfuerzo no terminen complicándose. Ahora ya finalizaron los 2 meses por los que se grababa salarios y jubilaciones. A partir de hoy, 1 de junio, ¿se podría establecer 2 meses más como faculta la ley? Esas son las soluciones, ¿no? Pero primero tenemos que saber la proyección que tenemos por delante. Hasta ahora eran 2 meses y medio, eso nos cuesta a lo que ya hemos dado 26 millones de dólares, entonces tenemos que hacer una previsión hasta por lo menos diciembre. Yo creo que es un panorama correcto el que hace la Intendencia y ojalá que nosotros podamos volver a la normalidad antes. Si volvemos a la normalidad antes, naturalmente tenemos la posibilidad de que esa asistencia que el Estado tiene que dar a las empresas de transporte, que le estamos pidiendo un esfuerzo especial, sea menor y por lo tanto sea menos costoso para todos nosotros. Eso todavía no sabemos, pero ha habido un esfuerzo de la sociedad en su conjunto que ha destinado recursos. Y bueno, creemos que estos recursos perfectamente pueden ir hacia el transporte, que ha sido un actor fundamental en el cuidado y en el transporte de la gente que para nosotros es esencial que se pueda transportar. Tuvimos una proyección de la Intendencia Municipal de Montevideo, que hizo una proyección a diciembre, calculando que esta situación no se salga del todo hasta diciembre, que es una cifra importante, y solamente en global urbano. A esto hay que sumarle el suburbano y hay que sumarle el transporte interdepartamental. La Universidad de la República, concretamente el CDC, como lo habíamos dicho la semana pasada, va a tener una reunión vinculada a la ley de urgente consideración, porque obviamente la querían separar de lo que viene siendo la discusión sobre cómo establecer los protocolos de cara a tener más presencialidad en el ámbito de la UDELAR. La reunión va a ser hoy a las 18 horas. El Consejo Directivo Central se va a reunir justamente para analizar este tema de la ley de urgente consideración y los informes que fue presentando en el Senado de la República. Mariana González, prorectora de Extensión y Relaciones con los medios de la propia UDELAR, fue la que dio detalles de esta instancia. La voz de la universidad también esté presente, está presente de muchas maneras. El Consejo Directivo Central ya ha emitido opinión a través de diferentes resoluciones en aspectos que hacen a la educación pública y que también están son parte de la ley de urgente, del proyecto de ley de urgente consideración, pero también, como decía recién el rector, con la creación de grupos de trabajo que están produciendo documentos, que están haciendo aportes y que el próximo martes van a estar en discusión en el Consejo Directivo Central. La Asamblea General del Claustro ya emitió también una resolución referida a aspectos educativos, pero donde también señala que la preocupación por los plazos establecidos para el tratamiento de proyectos, que es un plazo muy acotado y que esto va también en detrimento de la calidad de la discusión y de los aportes que se puedan hacer. Esta mesa entonces va dirigida a la búsqueda de una contribución, a la búsqueda de escuchar voces, de escuchar posiciones, de escuchar también qué se dice desde los organismos de derechos humanos a nivel internacional sobre dos derechos que son claves y que también están en este proyecto de ley de urgente consideración, que tienen que ver con el derecho a la información pública, con el derecho al acceso a la información pública y con el derecho a la protesta social. Sin duda, también, como decía el rector, inevitablemente cualquiera de estos dos derechos tienen una vinculación muy estrecha y muy fuerte también con la democracia y con la calidad de la democracia. Garantizar el acceso a la información pública asegura la posibilidad de controlar la actuación pública, de controlar a los diferentes organismos del Estado, tanto desde la sociedad civil como desde el Parlamento, hacia la transparencia. La restricción o el secreto respecto a la información tiene que ser solamente bajo requisitos muy claros y estrictos, porque realmente es un riesgo la reserva de información. Sin duda más, la reserva y el secreto no puede involucrar nunca información que pueda tener que ver además con presuntas violaciones a los derechos humanos, por ejemplo. Entonces estamos en un sector realmente muy, muy importante y muy neurálgico en lo que hace a la transparencia, en lo que hace a la democracia, en lo que hace a el derecho de la sociedad toda a saber. Doctora de Extensión y Relaciones con el Medio, Mariana González Guyén, en una actividad previa que hubo, en donde participaron también algunos comunicadores, vinculados justamente al tema de la ley de medios, preparatorias de lo que va a pasar en la jornada de hoy martes, reitero, en el propio Consejo Directivo Central, cuando se analicen los documentos, sobre todo los documentos que fueron presentados en el Parlamento sobre la ley de urgente consideración. Nos vamos a Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.